FM Los Coihues. En casa, pero todo perfecto. Buenísima, buenísima, nos alegramos. Acá te estamos cuidando la consola, la computadora, los micrófonos. Estamos tratando de no romper nada, No, pero está, o sea, usted es sonidista, Raúl, lo mío es todo de cara dura, como que me inviten a pintar una casa. Sí, yo pinto, pero usted es sonidista, mejor en mejores manos, un sonidista y un periodista. Mejores manos la radio que en esta radio mariposa en este momento no hay. Bueno. Y aparte, bueno, buenísimo que no se haya cortado el programa de radio, sobre todo teniendo en cuenta en los momentos que están viviendo los compañeros y compañeras allá de Camino Abierto, que estuve viendo una foto de la murga Salto de Alegría participando de los carnavales de Bariloche, que la verdad me emocionaron. Sí, sí, muy buenas. Ahora vamos a hacer una comunicación y hablar con alguno de los artífices que estuvieron en la murga desfilando por las calles de nuestra ciudad el otro día. Para despedirte, Fabi, te quería consultar a ver si querías pedir algún tema de La Renga o otra banda en particular. Yo sabe que había pensado, ¿usted se acuerda de un viejo tema que por ahí va a poner más felices a algunos de los que están escuchando? ¿Se acuerda uno que era el pata pata? Na, na, na, na, na, na, na, na, pata pata, ese me daba gana. Bueno, ahí Raúl está haciendo magia para ver si lo encuentra y vamos a ver si hasta las 12... Y si no, el nuevo de La Renga, que está re bueno el disco nuevo de La Renga, que ahí... al final van a estar tocando no en Neuquén, sino que van a estar tocando en marzo acá en la provincia de Río Negro. Ahí lo encontré, Fabi, Miriam Makeba, pata a pata. Ese mismo. Muy bien, muy bien. Tiene que ver con lo suyo, ¿no? O sea, pata a pata, veo que hay como una conexión ahí. Claro, hasta hace poco me decían 150 pesos a mí, porque estaba en gamba y media. Ahora ya estoy en 200 pesos de vuelta, ya tengo las dos piernas normales. Sí. Vamos todavía, ya se viene el fulito de acá a poco, Pues ya sabe, digo, la última antes de retirarme, si a no ser que ustedes quieran preguntarme algo más, estaba ahí en la sala del Hospital Zonal que da a la calle Moreno, que es donde está la parte de rehabilitación, bueno, luego de las operaciones, y yo trataba de apuntar el oído el viernes para el lado de Donelli, a ver si escuchaba las murgas, pero no tuve suerte. No, están muy bien documentado todo lo que sucedió viernes, sábado, domingo y lunes con los chicos de Camino Abierto. Estaba Fer, varios operadores, incluso el lunes pudo ir el coordinador nuevo. Así que, no, todo documentado. Ah, ¿sabe que me encontré al compañero coordinador de Camino Abierto? Justo estaba haciendo guardia en el hospital. ¿A quién? Exacto. A Enzo Torriani, ¿será? Claro, Enzo no pudo ir el viernes porque estaba de guardia. Claro, así que yo estaba estaba acostado en la cama y de golpe pasa y me dice, ¿cómo anda? Y yo digo, ¿y este qué hace acá? Te hace marca personal, Fabi. Claro, te fue a ver directamente a vos. Totalmente. Así que bueno, compañeros, un lujo de programa, Bueno, gracias por abrirnos las puertas, que siga mejorándose y hablamos para el próximo miércoles. Perfecto, aquí gracias. Desde la base Marambio, un abrazo grande para los compañeros y compañeras de Radio La Mariposa. Gracias, Fabi, te dejamos con pata pata. Ahí va, viene la publicidad. Para que viene la publicidad y sale pata pata. Sí, ustedes le tranquilo. nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 30 minutos. A ver, ¿quién está en Camino Abierto? Buen día, Fernanda, ¿me escuchás? Iba bailando carnavalito. Hola, Fer, buen día. Parece que no nos escucha, pero sí los tenemos ahí, ¿eh? A ver, Fernanda, si nos escuchás. Bueno, se escucha todo el ambiente de camino. Veo que está rodeada de gente, sí. Escucho las risas. Hola, Fer, buen día. Comunicados estamos, pero parece que no nos escuchan. Zancos se llaman esos palos. Hola Fer, buen día. Buen día, Fer. Fer, buen día. Hola, Fernanda, buen día. Parece que no nos escucha. Hola, Fer, hola, ¿nos escuchan? Él igual. Vamos a poner una canción y tratar de arreglar la comunicación. How do you say de groovy? How do you say de gorgeous? La la la la la la la la. How do you say delight, delight, delight, delight? We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Dig. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. Y vamos con el segundo intento de comunicación. A ver, Fernanda, si nos estás escuchando. Hola, ahí sí, escucho bien. Buenísima, Fernanda. Bueno, contanos un poquito cómo está el ambiente esta mañana allí en Camino Abierto. Los chicos deben seguir todavía enchufados con el carnaval, ¿verdad? Sí, acá está, sigue el ambiente carnavalero todavía acá con las anécdotas de ese día, de esos dos días que tuvieron su presentación. Muy bien. Así que, no, hay pocos igual en camino, porque estamos hasta el mediodía nomás hoy, por el paro, viste, de los trabajadores de la salud. Así que, bueno, ahí, si querés, te voy pasando. Dale, armemos. ¿Querés que arranquemos acá con José? Armamos la ronda y arranca José, dale. Raúl, dale, ahí te paso. Raúl de Radio. Hola, Raúl. Hola, José, buen día. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Cómo estuvo esa murga? ¿Cómo disfrutaste? Lindo, me re divertí. Qué bueno. Sí, hay fotos que te vimos riendo ahí arriba del escenario y abajo también, ¿eh? Sí. No, arriba del escenario no subí. Claro, por eso las fotos están abajo. Muy bien. No me quedé bailando con la aérea del cazó en la planta de abajo. Muy bien. Muy bien. Y, pero te digo que nosotros somos por otro lado del aire del cazó. Los aires del cazó se pasan como buenas. Ah, pero son saberes compartidos. Nosotros no tenemos que estrenar bien. Yo le decía a la Fernanda, este año no tenemos que estrenar para que el próximo año bailemos mejor. Y bueno, hacer otros pasos, ¿viste? Para el tiempo de ensayo que estuvieron muy bien, ¿eh? ¿Eh? Para el poco tiempo de ensayo que tuvieron, estuvieron bárbaros. Ah, sí. José, ¿cómo te va? Sí, estuvo re bueno. Yo me lo iba al revés, Martí. Llegué a las 9 a mi casa, a las 6:30 con las 9. José, a ver si me escuchás, el pollo te habla y te saluda. ¿Cómo andás? Raúl. José, el pollo te habla ahora. ¿Todo bien? Buen día. Hola, Pollo. Por ahí no escucho nada. Sí, recién me mandaste un audio pidiendo un tema, José. ¿Querés decirlo al aire qué tema querías? ¿Qué? Que recién me llamaste pidiendo un tema musical. ¿Cuál era? Así ya te lo buscamos y te lo pasamos. ¿Querés que un tema musical? Sí. Poneme el tema de los Gypsy King, Amor, Amor de Medianoche. Gypsy King. Bien, perfecto. Y puede ser, no sé si le gusta. Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bienvenido. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, de aquella noche. Muy bien, José, ahí coincido con lo que decís del carnaval, pero me parece que lo importante es estar y sí, hay que ir aprendiendo nuevas cuestiones a medida que se renueva todos los febreros el carnaval. Así que agradecer a los herederos de Cazó que andan compartiendo los saberes con todas las murgas distribuidas no en toda nada. La ciudad. ¿Qué pasó con Carmen? Dale. Dale, gracias, José. Tomá, Carmen. Hola. Hola, Carmen, buen día. Raúl y el Pollo te saludan. Hola, Raúl, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo anduvo esa murga, Carmen? Ay, cansada y hermosa. La verdad que para mí fue una emoción muy grande volver otra vez al escenario, a cantar ahí, que el público nos viera. Tal vez no bailamos como nuestros padrinos, pero el esfuerzo que hacemos nosotros es lo que más vale. Claro que sí, y también tu nieta se lució, ¿eh? Ay, mi princesa se bailó todo, le sacaron una foto hermosa, nos felicitaron gente que no conocíamos ahí, quedaron, la verdad que quedamos hermosos todos los de camino y salto alegría. Carmen, para mí, escuchar así que me saluden gente que ni siquiera conozco, turista, para mí fue una emoción muy grande. Qué bueno, Carmen. Te quería preguntar, ¿cuántos son los carnavales que estás participando en camino con la murga Salto de Alegría? ¿Vos te acordás cuántos son ya? Sí, nosotros participamos en bastante carnaval. Lo único, el carnaval que no pudimos participar fue el primero de cuando agarró el coronavirus. ¿El 2020 será? Claro, el 2020. Ahí no pudimos participar porque ahí no se podía juntar todo. Así que bueno, que algunas murgas bailaron, pero muy muy pocas y nosotros quedamos nada. Así que para mí empezar otra vez de vuelta a que la gente, público nos vea, como yo dije en el escenario, es una emoción muy grande. ¿Y cómo estuvo la bajada por Ronelli el viernes? Hermosa, quedamos muertos, sí, porque llegué a mi casa, parecía que tenía todo quebrado. Sí, pero muy lindo, la verdad que había bastante gente, también público mirándonos, ¿no? Muy muy lindo estuvo el desfile en la Ronelli. Buenísima, Carmen. ¿Quién más está al lado tuyo? ¿Está Tino por ahí? Sí, el Tino está sentado acá. Ahora le paso con el Tino, que está por acá. Ahora me levanto y le doy. Bueno, gracias, bueno, Carmen. Un gusto escucharla, profe, por el Pollo y a usted. Y bueno, quisiera un tema que me pongan en la bomba tucumana, por Ciudad Amarilla. Gladys, la bomba tucumana. Perfecto, ahí la buscamos. Acá le doy con el Tino. Dale. Raúl, el profe en la radio. Hola. Buen día, Tino. Buen día. ¿Cómo anduvo ese carnaval? Buenísimo. Bailaste mucho, ¿no? Me bailé todo. Muy bien, Tino. ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Están tomando mate? ¿Ahora están tomando mate ahí? ¿Están tomando unos mates, Tino? Estamos acá en camino, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y quién más tenés por ahí? Pasame con otro usuario que ande por ahí. Pasame con otro compañero, con otro usuario. Pasame con otro compañero, con otro usuario. Así charlamos con alguien más. A ver. Pido un tema. Sí, ¿cuál? El Gilda. Perfecto, ya lo buscamos. Gracias, Tino. Bueno. Bueno. A ver. A ver, Fernanda, ¿a quién más tenemos por ahí en la ronda? A ver, ¿quién se anima a hablar? ¿Quién faltaba? ¿Dónde está el Gazú? Hola. Hola, Fer, buen día. Es que acá no quiere hablar nadie. Acá está Gastón. Ahí te paso con Gastón. Dale, gracias. Hola. Gastón, buen día. Raúl y el Pollo te saludan desde la radio. Buen día para todos. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, Gastón. Contanos tu experiencia con la murga. Y fue una experiencia muy linda. Hace un montón que no tocaba el bombo y, bueno, el zurdo. Y la pasé bien, sí, estuvo re lindo el día. Y el carnaval estuvo bueno. Gastón, te hago una consulta. ¿Cuántos zurdos había? Porque tengo entendido que... ¿Vos? Sí, ¿vos? ¿Cómo? Te quiero hacer una pregunta yo. ¿Cómo salieron el fin de semana? Ganamos 5-0, ganamos ayer por la Copa Argentina, bien. Si te referís a eso. Qué bueno. El fin de semana perdimos 2-0 contra el Huracán. Pero ayer le ganamos a Chipoletti, bueno, no sé si eso cuenta. Cosa que pasa. Sí, hola. Gastón, te consultaba acerca de los instrumentos musicales de la murga. Por lo que decís, también vos tocabas el zurdo. ¿Pero cuántos zurdos eran? ¿Qué otros instrumentos tenían en la murga? Cuatro. ¿Cuatro zurdos? Dos redoblantes y dos zurdos. Mirá. Antes teníamos el bombo con platillo, pero se rompió y nos robaron el más grande. Claro. Emilio también estaba con el zurdo, ¿no? No fue Emilio. Ah, mirá. Mirá. Bueno. Para la, ya para la salida de la calle 25 de Mayo, sí, estuvo, pero estuvo un ratito tocando, nomás se cansó. Muy bien, Gastón. Bueno, bien, Gastón. ¿Querés pedir algún tema, Gastón? ¿Decir algo? ¿Mandar un saludo? Sí, quería pedir un tema de... ¿Cómo se llama? De La Renga. Oscuro Diamante. Bien. Dale, bien, ahí lo buscamos. Eso, entonces. O por tener oportuna, si no... Bueno, perfecto. Te mandamos un abrazo desde los códigos. Saludos entonces. Para todos. Dale, saludos. ¿Hay alguien más que nos pueda pasar? Ahí te paso con Fer. Dale, gracias. Hola. Fer, ¿cómo estás? ¿Hay alguien más que quiera por ahí hablar, decir algo? ¿Con esto estamos? No, creo que no. No está Charlie, pero no quiere hablar. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Te mandamos un abrazo de Radio Los Códigos, bueno, ahí a los compas de camino. Abrazo, gracias por llamar. Gracias, Fer. Bueno, nos vamos con la canción pedida por José. Con los Gypsy Kings. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ti, me enamoré allá de ti. Yo sin tus besos yo no puedo vivir en Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Otra canción pedida por los usuarios para Tino. Y para todos los que están allí en Camino Abierto, suban el volumen, un poquito de baile con Gladys, la bomba tucumana, la pollera amarilla. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. de la mañana, estamos haciendo esta versión cortita de Radio La Mariposa, hoy miércoles 2 de marzo. Y tenemos algo más para comunicar, ¿verdad, Seba? Sí, tenemos acá un pedido para la radio que nos mandan desde la Junta de los Coihues a los oyentes y a la comunidad coihuense en general. Algunos sabrán, otros no. Les contamos que estamos construyendo el baño de la radio, la 105.5. Si tenés ganas de ayudarnos, si querés donar algo, puede ser algún colchón de goma espuma viejo para aislar, cerámicos, se está necesitando 6 metros color claro o 4 metros color oscuro. Serán bienvenidos, agradecidos y bien recibidos. Desde ya muchas gracias. También les comentamos que la Feria del Oeste sigue siendo un éxito. Estas ferias que se están dando en distintas partes de la ciudad, en las cuales se comparten Estamos compartiendo acá las fechas. El 6 de marzo va a ser en el Trébol por la tarde, y el 13 de marzo es acá en los Coihues de 4 a 20 horas, o sea de 16 a 20 horas. El 19 se hará en el barrio Don Orione. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta el mediodía. 2944-784040 es el teléfono, 2944-784040, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. De esa es la forma en que nos escuchás desde lejos. Nos vamos con otra de las canciones pedidas por, en este caso, Gastón, La Renga, Oscuro Diamante. La educación es libertad. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Buen día, soy Alfonso del Centro de Prevención de Adicciones del municipio y quería aprovechar esta oportunidad para hablar de algunos temas que también son temas de conversación en el espacio grupal de cuidados con el que contamos en el Centro Cultural Camino Abierto. En este espacio abordamos temáticas relacionadas al consumo de alcohol o de otras drogas, hablamos de cuidados y hablamos de riesgos asociados a los consumos que tratamos de minimizar justamente pensando en estrategias de cuidado.